Jajemaf, sexta kolup, xapta, jexu, chep. Jajema, festa, kovlu, xepta, yeksur, kiep. Jajema, fsetka, kwolukas, xepta, yuxur, kiep. Jajema, fsetka, kowluk, xepta, jexur, kiep. Que septa, jekusu, ki jajema, fejeketa, jajema, fizeketa, koluk, ki septa, jeksu, ki jep. Septa, jeksu, jajema, sekta, koluk, septa, jeksu, ki jep. Jajema, fasekata, koluk, fesekata, jeksu, jep. No sé hablar del diablo, no lo he visto. Nada más que sentí pesadilla en el sueño. En el sueño vi una persona. Cuando soñaba parecía igual que un kawashka. Kujujevna kami asexual tau sajeksta sa asexual kawaska avatau sa. Kujujevna kami asexual taf sajeksta sa. Asek yusur kvakvashka har avatasva. Kyujefna ktwami. Asek sur tau sayekstasa. Asek sur kwawashkar awatausa. Kyujefna kami. Asek sur tau ya jetksa sa. Asek sur kawaskar awatasva. Kyujefna kami asek sur taf sa yeksta sa kijefina chigami asek sur tau sa yeksta sa asek sur kavashka avatiza fna takwami asek sur kijefina jekami asek sur tau asek yeksta sa asek sur kavashka avatiza. Cuando despertaba empezaba a gritar, estaba muerte de miedo, muerte de miedo. Kiepaluk va kukta yek va tapta tapsek tovsa. Jepalup kwa kukta jekwaz tapta. Tapsak, tosa. Khek paluk wa kukuta. Khek was tapa ta. Tapsek tawasa. Kjapaluk wa kukta. Jektwas taptas. Tapsek tausa. Ki jepaluk kwa kwapatu. Jekwawas tapta. Tepsu tosa. Jekpaluki kewa keu keta. Jekepwas tapta. Tapesek tosa. Ki jepaluki. Kiva, kikita, kijewash, tapita, tapsek, tovsa. Kiepaluk, kwa kukta, yekwas, tapta, tapsek, tovsa. Kiepaluk, kwa kukta, yekwas, tapta, tapsek, tovsa. Kiepaluk, kwa kukta, yekwas, tapta, tapsek, tovsa. Kiepaluk, kwa kukta, yekwas, tapta, tapsek, tovsa. Kiepaluk kwa kukta yekwas tapta tapsek tosa. Ayayema tseksep kaknana. Ayayema tseksek fanana. Ayayema tseksek fanana. Ayayema tseksek fanana. Ayayema tseksek fanana. Ayayema tseksek fanana. Ayayema tseksek fanana. Ayayema tseksek fanana.